y vamos nomás con algo que ocurrió hoy cerca de mediodía. Esto fue en La Plata, se realizó la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 dictó la sentencia por el asesinato de Omar Cigarán, que fue el 15 de febrero de 2013 en el barrio Hipódromo de La Plata. El asesino es el sargento Walter Flores y hoy terminó absuelto. Si no digo mal, el tribunal consideró que actuó en legítima defensa. Omar tenía 17 años. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que integró la querella en esta causa. Hola María del Carmen, ¿cómo te va? Rosaura y Luis te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Me imagino que a vos no tanto. Y en este sentido, hay muchas noticias periodísticas que intentan explicar la escena de la muerte de Omar. Es una escena donde la policía plantea la existencia de dos nuevos testigos luego de 4 años de comenzada la causa, ¿verdad? En realidad, lo que ocurrió con el asesinato de Omar es que desde el inicio la escena del crimen estuvo manejada por la propia policía bonaerense sin ningún tipo de pudor por parte de la fiscalía que intervino, que vos fijate el absurdo, son los policías los que le dicen, pero doctora, ¿podemos intervenir nosotros? Porque es un efectivo policial. Y la fiscal fue la que dijo, denle para adelante muchachos, está todo bien. Conclusión, no se identificaron testigos en el momento, hubo varios que tuvimos que ubicar nosotros con muchísimo tiempo perdido en relación al inicio de la causa. Se produce este hallazgo inevitable, según el médico policial, inexplicable, según un fallo de cámara que justamente fue el que ordenó la elevación a juicio, de un arma en los calzoncillos de Omar, que de haber estado ahí tendría que haber sido advertido en muchos otros momentos de movimiento del cuerpo, cuando lo cargaron, cuando lo descargaron, de la morguera, etcétera, y que sin embargo aparece momentos antes de iniciarse la operación de autopsia y en un lugar donde el cuerpo no tenía por qué estar, porque debía hacerse la autopsia en la asesoría pericial judicial y no en la morgue policial. En fin, en todo ese escenario se perdió muchísimo tiempo, se perdieron elementos valiosísimos. Aún así, quienes presenciaron el debate, incluso quienes no conocían nada de la causa, muchos periodistas que estuvieron presentes durante las 3 jornadas dedicadas a la declaración de testigos y peritos, concluyeron unánimemente con nosotros que no había absolutamente ninguna duda de que fue un fusilamiento, de que Omar estaba con las manos vacías, corriendo, ni siquiera tenía puesta una remera como para que se pudiera pensar que estaba ocultando algo allí en el momento de recibir el disparo fatal. Y bueno, pese a eso, no sabemos cuál es el argumento de los 2 jueces que votaron por la absolución, el fallo fue dividido. Suponemos que o se inclinaron por el argumento de la legítima defensa o por el del cumplimiento del deber, como lo planteó el defensor en su alegato, que dijo que Flores había hecho no solo lo que debía hacer, sino lo que la sociedad le pide que haga y lo que el Ministerio de Seguridad le enseñó a hacer. María del Carmen, de acuerdo a tu alegato y a tu planteo, ¿cuál es la escena de la muerte de Omar? Pregunto esto en términos de desasnar la duda de qué es lo que la sociedad y el Ministerio de Seguridad le pedirían a Walter Flores que haga. Aparentemente lo que sucedió, y digo aparentemente porque en este punto tenemos nada más que el testimonio de otro policía que iba en moto, que dice que Omar y otro pibe lo agarraron del cuello para robarle la moto, que él se bajó, se las dejó, y cuando estaba caminando entre los autos a varios metros de distancia, ya había sobrepasado por lo menos 2 coches, escuchó que alguien gritaba alto policía e inmediatamente un disparo. Claramente, si ni la persona víctima del robo vio un arma, ni la única otra persona que estaba más o menos cerca, que es una mujer que también estaba en una moto a pocos metros y tampoco vio un arma, argumentaron además que el motociclista se había bajado y estaba a varios metros de distancia. Bueno, evidentemente la versión de Flores, que ubica al motociclista todavía junto a la moto y que dice que Omar apuntaba alternativamente a uno y otro con un arma, queda completamente desautorizada. Sin embargo, insisto, es ese el argumento de la defensa y evidentemente el que prosperó en la cabeza de los jueces. María del Carmen Verdú integró la querella en el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. ¿Te sorprende este fallo absolutorio? Mira, hoy lo comentábamos con los compañeros y compañeras al término de la audiencia. No nos puede sorprender a esta altura del partido cuando llevamos más de un cuarto de siglo en Correpi viviendo situaciones semejantes, cuando solamente hemos logrado llevar a juicio, sentar en el banquillo a una mínima cantidad de policías, prefectos, gendarmes, servicios penitenciarios en relación a la cantidad de causas totales en las que hemos tenido intervención y de esos a su vez solamente a un puñado aún más chico que apenas si se acerca al centenar hemos logrado condenar. Lo que nosotros sabemos con certeza, porque es el pan nuestro de la militancia cotidiana, es que cuando estamos en los tribunales no estamos en un terreno neutral que se rige por leyes de la razonabilidad, del sentido común, de la materialidad de las cosas, sino en un territorio absolutamente dominado por el enemigo y signado por la más cruda ideología de clase. Y en esa ideología de clase, en igualdad de condiciones entre la versión de un policía y la versión de un pibe de barrio, siempre los jueces se van a inclinar por la primera. María del Carmen, mi compañero Luis te va a hacer una pregunta. Hola María del Carmen, buenas noches. Luis Ángel te saluda. Quizás no sea por ahí muy, vamos a decir, importante, pero vos dijiste que el fallo fue dividido. ¿El juez que votó en minoría tuvo argumentos más acordes a lo que estaba planteando la defensa o solamente fue un poco para aparentar? En realidad no lo sabemos todavía, Luis, porque solamente dieron a conocer el veredicto. Entonces no conocemos los fundamentos. Por eso le decía hace un ratito a Rosaura que suponemos que o fueron por el camino de la legítima defensa o por el camino del legítimo cumplimiento del deber, pero recién vamos a recibir en los próximos días los fundamentos, los argumentos y el fallo completo. ¿El fallo fue leído por un secretario o secretaria de juzgado? Siempre es la secretaria o el secretario quien lee la resolución. Bien. Estaban presentes dos de los tres jueces, pero por una razón de salud que ya conocíamos de uno de los magistrados. María del Carmen, la fiscal se fue abucheada, ¿verdad? Sí, fue una simple casualidad que justo saliera en el momento que terminaba la audiencia porque la fiscal no estuvo presente en el juicio. Justamente una de las características de este debate es que hubo una sola acusación, la acusación de la familia Cigarán, porque la fiscal Medina decidió de imputar y de llevar a juicio a Flores hace ya varios años. Y fue solamente a partir de la insistencia de la querella que se logró llegar a esta instancia. Claro. ¿Cómo se desarrolló a lo largo del juicio y si participaste también en los años previos al juicio, tanto la organización de la familia como el acompañamiento de organizaciones sociales allí en La Plata? Bueno, la causa pasó por varias manos. En realidad, Correpi empezó a intervenir ya con el expediente elevado a juicio, por eso tampoco pudimos tener intervención en la instrucción. En estos últimos años, la familia Cigarán se organizó dentro del colectivo Contra el Gatillo Fácil, que es un espacio de coordinación antirrepresivo en La Plata, del cual naturalmente también Correpi forma parte, junto con Hijos La Plata, junto con el colectivo de abogados La Ciega, que compartieron la querella con nosotros, y otras organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el POL, etc. A partir justamente de la organización de la familia en el marco de un espacio absolutamente independiente del aparato estatal y de todos sus órganos y organismos, pues se logró avanzar hasta llegar a esta instancia de juicio. María del Carmen, ¿cómo sigue el... seguramente ustedes van a apelar este fallo y tiene que resolver la Cámara de Casación, digo bien? Exactamente, el Tribunal de Casación Penal de la provincia es el que va a tener que confirmar o revocar esta sentencia. Naturalmente una instancia en la que tampoco podemos tener demasiada confianza ni expectativa. Son bastante conocidos los fallos, no solamente de este último tiempo, sino históricos, del Tribunal de Casación Penal en materia de gatillo fácil y tortura. Claro. Bien, bueno, María del Carmen Verdú integra la querella por el juicio, integró la querella en el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. Hoy el sargento Walter Flores fue absuelto, a pesar de haberlo asesinado a quemarropa. Te agradecemos especialmente el tiempo que te hiciste para atendernos. Sé que estás con un día complicado, no solo en términos políticos, sino en términos técnicos también, así que ojalá que hayas podido... Ya arrancó el auto y ya estamos volviendo a Buenos Aires. Perfecto, sí, escucho el ruido del motor, así que me pone contenta. Por ese lado se hizo justicia. Muy bien. Y no nos olvidemos que muy en breve vamos a estar hablando de la causa de los baleados de la Red Nacional de Medios Alternativos. Empieza el juicio el 10 de mayo contra los tres metropolitanos que tiraron con balas de plomo contra los trabajadores de prensa, los comunicadores populares que estaban cumpliendo sus tareas en cubriendo el intento de desalojo de la Sala Alberdi, un mes después del asesinato de Omar Cigarán, el 12 de marzo del año 2013. Bien, bueno, muchas gracias María del Carmen y te volveremos a llamar entonces. Un abrazo, compañeros, hasta luego. Hasta luego.